comentábamos al inicio del programa, ¿qué se conmemora, por decirlo de alguna manera? Porque en realidad hoy se sale a la calle a luchar, a decir una vez más, ni una menos, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, esto se va a extender a lo largo y a lo ancho de nuestro país, como seguramente debe estar sucediendo a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Es por eso que nos parecía importante poder traer al Enredando las Mañanas las voces de diferentes lugares de nuestro país para saber qué están haciendo, cómo se llega y qué implica con lo que ha sido este año, tanto de movilización y de lucha, como también de enterarnos de muchísimos y terribles casos, como el que mencionábamos al principio del programa, de esta joven de 23 años. Así que bueno, en este marco nos vamos a estar comunicando con diferentes provincias que van a estar realizando esta convocatoria. Ahora estamos en comunicación con Mariana Gerardi de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con quien nos estamos comunicando desde Capital Federal, para que nos cuente qué se va a realizar allí y enmarcar un poquito la fecha. Buenos días, Mariana, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Contanos, Mariana, qué van a estar haciendo hoy por allí y, bueno, también por ahí un poquito una reflexión y un marco de lo que implica, ¿no?, esta fecha que nos atraviesa a todas y a todos, pero, bueno, creo que también principalmente a todas nosotras. Sí, bueno, muchísimas gracias por el llamado, por estar en contacto, por poder estar en este día tan, tan especial, ¿no?, para nosotras las mujeres en lo que significa el poder estar sobre todo organizadas, ¿no?, en esta coyuntura tan particular y de las diferentes violencias que sufrimos a cotidiano, ¿no? Uh-huh. Mira, contándote particularmente las actividades que nosotras de la campaña vamos a estar haciendo y que se van a estar realizando en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, en particular nosotras vamos a estar participando de una concentración en Plaza de los Dos Congresos desde las 16 horas y con una movilización posterior a Plaza de Mayo, desde el Congreso a Plaza de Mayo, donde estamos convocando diferentes organizaciones feministas y organizaciones sociales y políticas. Y en realidad me parece que el marco de unidad que se viene dando en las actividades, como fueron también en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres y las diferentes actividades que venimos articulando, van demostrando la necesidad y sobre todo la capacidad de organización que venimos teniendo las mujeres en estos años. Con respecto a eso, nosotros además como campaña vamos a estar realizando diferentes actividades, que eso está bueno también que se sepa, porque muchas veces cuando se habla de Capital Federal se piensa únicamente en Capital, en eso, en Buenos Aires, y en realidad nosotros también vamos a estar haciendo actividades en la zona norte, en la zona sur y en La Plata, en simultáneo. Uh-huh. Que eso para nosotros también es muy importante porque tiene que ver con esto que un poco vos lo decías, bueno, en todo el país nos vamos a estar movilizando las mujeres y denunciando las diferentes violencias que sufrimos en la actualidad, ¿no? En ese sentido, bueno, desde la campaña nosotros obviamente lo que vamos a salir a denunciar tiene que ver con el poder denunciar las diferentes violencias que sufrimos machistas y patriarcales en nuestra cotidianidad, sobre todo el tema de los diferentes, por ahí, ejes específicos que venimos trabajando, que tiene que ver con el acompañamiento, el tema de la comunidad mapuche con el caso de Relmu y poder haber logrado, en función de nuestra organización y la lucha, el tema del acompañamiento en las causas que fueron llevadas adelante en el caso de Relmu en particular y como es el caso todavía de Reina Marás, que sigue detenida para nosotros de una manera totalmente injusta, ¿no? O sea, que esta justicia patriarcal y racista, ¿no?, sobre todo, viene sobre nosotras de una manera sin límites, se podría decir. Denunciando también lo que tiene que ver con el tema de la heteronormatividad obligatoria, el tema de poder sí salir a la calle y denunciar la situación de travesticidio de Diana Zacayán. Y después, lamentablemente, nosotros de la campaña durante todo el año venimos haciendo acompañamientos de esclarecimientos de femicidios y de desapariciones de mujeres de diferentes puntos de nuestro país. Entonces, realmente, bueno, para nosotros el 25 de noviembre es un día de lucha y de organización sobre todo, para sobre todo encontrarnos, ¿no? O sea, lo importante que es encontrarnos en las calles y vernos organizadas y en lucha, ¿no? O sea, como que poder decir colectivamente en un solo grito estas violencias que sufrimos, pero sobre todo el que no estamos paradas, que no dejamos que esto suceda libremente, sino que ante esto nos oponemos a través de la organización y de la lucha. Bueno, no sé si querrías agregar alguna reflexión al respecto, más allá de lo que mencionas, en lo que fue la totalidad de este año y por ahí desde la campaña, ¿cómo ustedes pueden, o cómo ustedes han atravesado este año en el sentido de si han recibido más información, si han recibido la posibilidad de ampliar la campaña a diferentes provincias? Digo, ¿cómo esto se ha traducido desde la campaña en relación a la movilización y a la concientización de lo que viene sucediendo? Mira, eso que te decía al comienzo, nosotros como campaña nos propusimos ser una campaña nacional y por suerte en este transcurso de este año hemos podido lograr poner en práctica el tema de las regionales, sobre todo en lo que puede ser Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en lo que sería Zona Norte, Zona Sur y para La Plata. Para nosotros es un territorio muy muy grande y obviamente con una apuesta muy grande con respecto al interior del país. Uh-huh. Y en esto por ahí invitarlas, ¿no?, a todas las organizaciones de Córdoba y de las diferentes regiones a que se puedan comunicar con nosotras. Nosotros tenemos un Facebook y un correo electrónico que es Campaña Contra las Violencias @gmail.com, porque realmente nosotros lo que decimos es que la campaña es una invitación a todas las compañeras y organizaciones o mujeres que estén dispuestas a organizarse en contra de las diferencias y opresiones que vivimos las mujeres cotidianamente. Entonces la campaña nosotros invitamos a que realmente sea tomada y llevada adelante por todas nosotras en cada punto del país, a donde creamos que esto es posible llevar adelante la organización y la lucha de las mujeres. Yo cuando hablo de las mujeres, por eso nosotros también, esto está bueno aclararlo, uh-huh. No es porque dejemos a las compañeras lesbianas, trans por fuera, sino que era en su momento la necesidad de visibilizarnos nosotras, ¿no? Y obviamente componemos la campaña, un gran componente de mujeres diversas, ninguna es igual a la otra, y eso está bueno poder plasmarlo y decirlo, ¿no? Así que no, la invitación de la campaña es a la construcción colectiva, sobre todo con una mirada anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, ¿no? O sea, quienes podamos vernos reflejadas en esta lucha estén invitadas a que podamos pensar juntas el cómo le damos desarrollo a la campaña y a poder seguir juntando fuerza entre todas para seguir luchando en contra del patriarcado, del capitalismo, que es lo único que a nosotras nos da como las fuerzas. Digo, realmente lo que hemos podido lograr en estos años, que no son muchos tampoco a nivel organización de campaña, pero sí nos fuimos nutriendo de las diferentes luchas de las mujeres feministas de nuestra historia, como podríamos decir hoy de las hermanas Mirabal, ¿no? Claro. Bueno nada, la invitación me parece a que todas nos podamos organizar en cada uno de nuestros territorios para dar esta pelea juntas. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, vamos a seguir ahora haciendo un punteo de las diferentes provincias en la Argentina que se van a estar realizando actividades. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y bueno, nos vemos en la lucha y fuerza hoy en todas las provincias y en las calles de nuestro país y en nuestros territorios. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y continuamos con este bloque especial sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y desde Buenos Aires nos venimos para acá, para Córdoba, sí, para Córdoba Capital. Estamos en comunicación con Ayelena Altamirano de Patria Grande, pero también forma parte de la comisión organizativa de la marcha que se va a estar realizando hoy en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Buenos días, Ayelena, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, acá. Un poquito la idea era hacer como un mapa, ¿no? Un mapa real y colectivo de qué implica este día de lucha, de cómo se está saliendo a la calle en las diferentes ciudades, sobre todo en un año que ha estado muy movilizado desde el Ni Una Menos, y donde lamentablemente a la resistencia y a la movilización se suma la visibilización de más casos, la visibilización de más complicidades, digo, desde la justicia hasta las instituciones del Estado, donde hace menos de 24 horas nos enteramos de un nuevo femicidio allí en Buenos Aires, de una joven de 23 años. ¿Cómo se llega aquí en Córdoba en esta fecha con lo que ha sido este año, donde aparte ha habido muchísimos juicios, por suerte, ¿no?, en los que se ha podido llegar producto de la lucha de diferentes casos en nuestra provincia? Claro. Sí, en realidad creo que el caso de Paola Acosta es como importante recuperarlo, porque demuestra de que cuando las organizaciones sociales y las organizaciones políticas salimos a la calle, visibilizamos una lucha y exigimos justicia, del otro lado hay una respuesta. Más allá de que no se haya caratulado el caso de Paola como femicidio a Izarralde, sí se consigue la perpetua, que era como una de las luchas de la familia, y en eso es importante, bueno, recuperar esto y mirar lo que está pasando en Córdoba, que estamos pudiendo organizar hoy una movilización que se pretende masiva, con todas las organizaciones de Córdoba, incluye sectores ideológicos y políticos muy diversos, pero que nos ha permitido mantener una convocatoria unificada, mantener un festival y consignas que vamos a levantar en el día de hoy, que hacen al movimiento de mujeres y el movimiento feminista, más allá de los partidos políticos o más allá de las ideologías, hemos podido como confluir en eso, y creo que es un salto muy importante para los procesos organizativos que veníamos dando en relación a las marchas, a lo que venimos haciendo en Córdoba, desde lo que hacemos con los cada 8 de marzo o los 25 de noviembre, que son el Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres. Me parece que lo que está pasando acá en Córdoba y lo que estamos pudiendo lograr es muy importante y es interesante para mirar cómo aporta esto al movimiento de mujeres. Pretendemos que sea masivo, ojalá lo sea, pero sin embargo creo que la apuesta que tenemos las organizaciones ya de poder coordinar esta convocatoria y esta consigna única, partiendo, bueno, hoy en una marcha desde Colonia Cañada a las 17 horas y pudiendo tener un festival con intervenciones teatrales, bandas, etcétera, en la plaza, ex plaza de Sarsfield, ya eso es para mí muy importante y creo que es lo que, digo, lo que nos hace seguir en la lucha, porque, bueno, hoy las organizaciones estamos pudiendo ponernos en pie de lucha, y no solo las organizaciones, sino compañeras independientes que participan de esto, gente autoconvocada. Digo, en Córdoba se está dando esto, que digo, y lo nombro como Córdoba porque por lo que sabemos en diferentes lugares del país no se ha podido lograr una convocatoria unificada. Uh-huh. Entonces creo que esto es muy bueno y nos aporta un montón. Habla mucho también de los crecimientos que tenemos en términos de debates políticos, pero también de que, bueno, de que el escenario político nos pone en esto de tener que unificarnos. Y como decía antes, estuvimos unidas en la calle por Paola, y creo que es importante que estemos unidas por todas las que sufren violencia de género, por todas las que padecen todos los días esta violencia que se ejerce, parte del sistema patriarcal que no las deja vivir y que las violenta todo el tiempo. Sí, en una provincia donde también tenemos como grandes falencias a nivel institucional para dar respuesta. Y en eso vos mencionabas a Paola, al caso de Paola, y desde ese punto, ¿no? Maru y su familia han sido como un factor determinante en relación a proyectos, medidas. Veíamos que que se está logrando tener un refugio en Córdoba. Digo, ¿cómo puede ser que en el año 2015 recién estemos logrando tenerla y con una supuesta secretaría de la mujer y con todo lo que viene, digamos, facturando, entre comillas, electoralmente el del azotismo en relación al tema, recién hoy, 2015, tengamos un refugio donde puedan ir las mujeres víctimas de la violencia de género con todo este problema? ¿Cómo en esta convocatoria y en la organización de lo que ha sido esta fecha, esto ha sido un tema de discusión? ¿Cómo lo están atravesando el movimiento de mujeres aquí en nuestra provincia? Sí, lo que más, o sea, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es hoy pidiendo la declaración de emergencia provincial y nacional, sobre todo también la revisión de la ley de violencia familiar y presupuesto para la ley de violencia nacional, porque digo, lo que nosotras todo el tiempo planteamos es, si no hay presupuesto acorde para que las instituciones puedan operar, esto sigue siendo difícil. Digo, podemos tener una ley muy bonita, pero si no hay presupuesto para ejecutarla, seguimos teniendo nada. Entonces, nosotras hemos logrado reivindicaciones que tocan varios puntos, no solo revisión de la ley, sino también capacitación, además en perspectiva de género, a quienes están en los espacios públicos, que reciben las denuncias, que deben asistir a situaciones de violencia de género, que nos parece como un eslabón importante que hoy está en bastante falencia. Y por otro lado, las casas de refugio y subsidios y asistencia a las víctimas de violencia de género y a sus familias, a su vez, es uno de los puntos que también estamos laburando, porque lo que entendemos es que esto, digo, tenemos una ley, logramos, supongamos en el caso hipotético de que se nos presupueste la ley para poder ejecutarla, ¿qué pasa cuando las mujeres deben enfrentar una situación de violencia de género? Que estamos evitando además los femicidios, digo, porque el Estado debe, en esto de la ley de emergencia, lo que apuntamos es cómo la erradicamos y cómo prevenimos la violencia, y no solo cómo atendemos los casos de violencia cuando ya han sucedido, esto, claro. Claro, entonces en ese sentido tenemos como una mirada integral, y además hoy estamos también recuperando lo que fue el caso de Laura Moyano, uh-huh, para poder mirar también cómo la violencia hacia las mujeres, la violencia de género impacta en la ciudad y cómo el Estado tampoco da respuesta. Uh-huh. Entonces intentamos tener una mirada más integral, intentamos poner en discusión también cuáles son las mujeres que son violentadas, quiénes son esas mujeres, y a partir de eso hemos elaborado como un par de puntos y exigencias que lo pudimos también desglosar en exigencias concretas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, y en esto me parece importante, ¿no? Recuperamos de nuevo la declaración de la Ley de Emergencia Provincial y Nacional y volvemos a exigir presupuesto para la ley nacional como uno de los puntos, y a su vez agregamos también fuertemente este año lo que es la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación de la misma en la provincia de Córdoba y en las diferentes jurisdicciones, pero digo, pensamos también esto de, bueno, cómo prevenimos, pero cómo también vamos empezando a concientizar, uh-huh, qué está pasando en relación a la violencia de género en todas las instituciones, como lo es en los espacios educativos. Entonces, para nosotras, darle fuerza a la Ley de Educación Sexual Integral en Córdoba, y mirando esto que vos decías recién de los casos particulares de Córdoba, hoy también exigimos derecho al aborto no punible, a la posibilidad de poder abortar. Entonces, en ese sentido, bueno, una de las luchas también es por el aborto legal, porque entendemos que también es una de las formas de violencia que se está ejerciendo hoy a las mujeres, que tienen que abortar de manera clandestina, de las cuales muchas de ellas mueren por la situación en la que tienen que abortar. Entonces, esa es otra de las medidas y las demandas que hemos podido lograr y que venimos trabajando con las diferentes organizaciones que hoy estamos convocando a la marcha. Bueno, Ayelen, muchísimas gracias por la comunicación. Ahí vamos a estar comunicándonos con diferentes regionales del país para seguir esta ronda de actividades que se van a estar realizando a lo largo y a lo ancho. Por lo pronto, aquí en Córdoba, 17 horas desde Colón y Cañada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos más tarde. Thank you. Bueno, continuamos con este bloque especial del Enredando las Mañanas, y como estuvimos arrancando por Buenos Aires, donde nos contaban de que se van a hacer de manera simultánea actividades en diferentes localidades: La Plata, Florencio Varela, Buenos Aires, Capital Federal, perdón, siempre confundo así geográficamente las distancias, y nos fuimos después a Córdoba Capital, donde se va a estar realizando una movilización y con un posterior acto y festival, y ahora vamos a Mendoza. Nos comunicamos con Florencia Marsala de Soy Nosotras. Buenos días, Florencia, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ¿nos escuchás, Florencia? Sí, ahora buen sí. Día. Buenos días. Sí, ahora sí. Bueno, comentábamos allá a los oyentes esto, ¿no? De que estamos como trabajando la idea de que esto no es una fecha aislada, de que es una fecha que nos encuentra en unidad y realizando a lo largo y a lo ancho del país diferentes actividades. ¿Cómo van a estar allí en Mendoza? ¿Qué se va a estar realizando? ¿Y cuál es la situación hoy que lleva a salir una vez más a la calle, en particular con la provincia de Mendoza? Bueno, como bien vos decís, ya no es una fecha aislada. Me parece que nosotros como Movimiento de Mujeres hemos luchado y hemos militado y hemos trabajado mucho para que esta fecha sea parte de la agenda, digamos, a nivel nacional también. Y tiene que ver con todo el contexto que marcó una bisagra este año, que fue el Ni Una Menos, el 3 de junio. Me parece que entra en ese contexto, en el contexto de lucha, en el contexto de que no queremos más muertas por ser mujeres, digamos. Y acá en Mendoza, como bien vos decías, bueno, se van a estar realizando actividades a partir de las 4:30 de la tarde. Nos concentramos en kilómetro cero de acá de Ciudad, de Capital. Hola, se pierde la comunicación, Florencia, no sé si podés mover. ¿Mujeres? Ahí está. ¿Cómo? Sí, se había perdido un segundito la comunicación, pero ahora se escucha bien. Lo de la radio, no sé si se alcanzó a escuchar, radio abierta y distintas actividades culturales para visibilizar este día, y luego a partir de las 6:30 de la tarde comienza la marcha. Acá en Mendoza se realiza una sola marcha, pero una parte va hacia la legislatura y otra parte sí al Poder Judicial. La consigna en líneas generales es más o menos la misma, ¿no? Como la lucha por Ni Una Menos, la declaración de la emergencia nacional, que tiene que ver con el presupuesto para la ley 26.485, y más allá de las divisiones que pueda tener la marcha, lo importante es que cada vez somos más saliendo a la calle, y que de esta lucha también se han apropiado otros sectores, también se han apropiado nuestros compañeros de las organizaciones, nuestra familia, nuestros hermanos. Ya no somos solo algunas locas, entre comillas, marchando por la calle, sino que la sociedad un poco está internalizando la injusticia, digamos, que padecemos por ser mujeres, que nos matan todos los días, que nos desaparecen, que nos explotan. Y bueno, en ese sentido... Hola. Hola. Florencia, ¿nos escuchás? Hola. Ahí está, se volvió a cortar unos segunditos, pero ahí está. Ah, bueno. No sé hasta qué punto se escucha. Ahora se está escuchando bien de nuevo. Comentabas esto de salir a la calle, de empoderarse de la fecha mucho más allá de la situación que viven las mujeres. Hola, Marian. Florencia, ¿nos Hola. Escuchás? Hola, ahí sí, de vuelta. Ahí está. No, digo que nos comentabas esto de cómo no solamente son las mujeres las que salen a la calle, sino los diferentes actores políticos de la sociedad, ¿no? Digo, desde nuestras familias, nuestros hermanos, no, o sea, que va mucho más allá de un reclamo de las mujeres y que tiene que ver un poco con la integralidad de la problemática, ¿no? Pensar que esto no es simplemente algo que hay que prevenir nuestro, para que no suceda, sino que es algo que está internalizado en nuestra formación cultural y social y política, y la manera en la que, bueno, el sistema machista y patriarcal nos atraviesa diariamente, y que desde ahí es donde hay que resolverlo, no solamente, como comentábamos antes con Córdoba, no solamente el tema de, bueno, más presupuesto o casas de refugio, sino cómo hacemos integralmente desde la educación, desde la familia, desde los diferentes actores sociales, para romper con estas estructuras, ¿no? Creo que por ahí venía un poquito lo que vos mencionabas. Exactamente, que tiene que ver con una batalla cultural muy concreta, digamos, que hace 8 o 10 años atrás no lo logramos, digamos, hace 8 o 10 años atrás, 7 años atrás, éramos 50 mujeres saliendo a la calle para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre. Hoy la situación no es la misma, hoy hemos avanzado en un montón de derechos que nosotras, al menos desde nuestra organización, Soy Nosotras, los reconocemos, los reivindicamos, no miramos para otro lado. Hay un Estado que garantizó ciertos derechos y hay otro un montón que faltan y que por eso también salimos a la calle a exigirlo, y que nos parece maravilloso salir al lado de nuestros compañeros, digamos, que años atrás no la veían, por usar un lenguaje coloquial, digamos, no la veían, no la entendían, no les parecía una prioridad importante. Hoy, años después, digamos, con mucha militancia y eso que vos decís vos, entendiendo la integralidad de la problemática, salimos con los compañeros a luchar también, y hoy la ven y hoy la entienden, y también a su interior, en lo personal, tratan de modificar un montón de actitudes, digamos, ¿no?, que tenemos todos y todas internalizado. Entonces las conquistas también se van dando en la cotidianidad, son chiquitas y hay que saber reconocerlas y ponernos contentas por eso también, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por la comunicación, por la reflexión, ¿no?, de lo que implica esta fecha, y por contarnos cómo viene la convocatoria allí en Mendoza. Esperamos que sea una masiva movilización, como esperamos que también sean los diferentes puntos del país, y que sea una manera de continuar esta lucha. Muchísimas gracias. Exactamente. Gracias a ustedes por haber llamado. Hasta luego. Bueno, allí estamos en comunicación con Mendoza y vamos directamente a comunicarnos con La Rioja. Estamos con Marian Chacoma de Radio Voces para que nos cuente qué está sucediendo allá en La Rioja para hoy, 25 de noviembre, en este marco tan importante que nos atraviesa hoy y que realmente nos ha atravesado muy profundamente durante todo el año 2015. Buenos días, Marian, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Buenos días a todos los chicos y chicas de Zumba y a todas las personas que están escuchando el Enredando. Para hoy estamos, por suerte, convocando muchas mujeres y mucha gente en general y organizaciones para llevar a cabo el segundo Ni Una Menos. Es una jornada que promete mucha asistencia y, sobre todo, lo hablábamos a principios de semana con Nati también, de Córdoba, esto del peso, de la resignificación de sentidos de lo que era Ni Una Menos. Porque creo que a nivel país también fue que el primer Ni Una Menos también era una cuestión de doble discurso, de una tendencia a ir y por ahí no entender el contenido real de lo que implicaba y de lo que implica. Y creo que la oportunidad de que se vuelva a llevar a cabo en el mismo año llena de nuevamente de significados esa fecha, con otra importancia y con otro peso, que es por ahí el que también se va necesitando para encaminarnos a esta lucha. Claro, sí, y no es menor, un poco lo reflexionábamos cuando hablábamos con Buenos Aires, con Córdoba y hace unos minutitos con Mendoza, lo que vos mencionás en relación a la resignificación de la fecha, sino también a la integralidad del problema de este sistema machista y patriarcal que nos atraviesa en la cotidianidad de nuestras vidas, pero que nos atraviesa cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a la justicia, cuando vamos a la policía a erradicar una denuncia, y la importancia que tiene poder salir masivamente a la calle para que, por lo menos si de fondo la problemática no se modifica en el cortísimo plazo, por lo menos que sepan que estamos ahí señalando, mirando, visibilizando y denunciando esas prácticas, ¿no? ¿Cómo se vive esa cotidianeidad en relación a las diferentes instituciones y a la situación en general en la provincia de La Rioja, que lamentablemente conocemos que tiene una estructura como muchas otras provincias, pero bastante particular también en La Rioja en cuanto a lo conservador, al rol de la iglesia en un montón de cuestiones? ¿Cómo se atraviesan estas problemáticas allí que seguramente se van a estar plasmando en lo que implica salir a la calle un 25, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es como vos lo decís, que está todo el tiempo la violencia, ¿no?, de propia y producto del mismo sistema patriarcal y de esa cultura también antipatriarcal y patriarcal, y que todo el tiempo te lleva a eso. La iglesia está metida como en muchos aspectos de la sociedad y de la cultura riojana, y en realidad tenemos casos muy particulares como el caso de Vero Soria, que es una diputada, que en el caso del femicidio de Romina Ríos, que de esto ya hace 9 meses, limpió la escena en un acto, obviamente maquillándolo como un acto de repudio y como algo simbólico, limpió la escena del crimen. O sea, con esa impunidad es con la que por ahí nos encontramos y lo que nos exige con urgencia organizarnos y hacer y llevar actividades como la de hoy, y también otras que implican cortes de ruta, de marchas, porque es como sacado de la órbita de lo aceptable y de lo normal, no sé, que te presenten hechos así y que no salen a decir absolutamente nada, ningún tipo de institución ni ninguna organización, sino solamente nosotros, las mujeres que estamos organizadas, o sea, es como que no pasó nada, ¿me entendés? Es una complicidad de todas estas instituciones, de todo el gobierno, que permiten y que le dan lugar a que esas situaciones ocurran. Claro, por supuesto, y que, bueno, justamente la manera de hacerle frente, por lo menos en este escenario, en este sistema, sigue siendo la organización, la resistencia y la lucha de hacia y contra las diferentes formas de violencia de género y hacia las mujeres. Bueno, ¿esperan ustedes una actividad convocante? ¿Cómo están, digamos, preparándose para el día de hoy? ¿En qué marco se está...? Mira. Hoy convocamos a las 18 horas para marchar y para ir para tener toda una jornada en la Plaza 25 de Mayo. Vamos a estar desde las 17 horas concentrando y obviamente lo que nos pasa todos los años es que la Secretaría de la Mujer, con cabeza también encabezada por Beba Soria, que es esta diputada de la que te hablaba recién, hace una marcha paralela, una actividad paralela, obviamente con otro presupuesto, que intenta opacarnos, e incluso siempre tiene un sonido más potente, o sea, tiene todas esas molestias, así que bueno, este año por suerte estamos organizados con un sonido copado, garantizamos muchos cuerpos, así que creemos que va a ser un año especial y a favor nuestro, por todas las organizaciones y todo ese enriquecimiento de organizar y también de esa actividad y ese ejercicio de lucha y de marchas y demás, que ya no somos viste, por lo menos en La Rioja, que es que te cuesta que la gente salga, uh-huh, y que la gente reclame y que identifique, tenemos compañeras que se han unido y que participan, nuevas, si se quiere. Antes éramos el mismo grupo de siempre que marchaban, por suerte hay muchas caras nuevas, y eso también habla de la organización y también del hartazgo, que salís a reaccionar por la misma cultura que todo el tiempo te está hostigando. Sí, bueno, así un poco que le mencionábamos también en Córdoba, donde el del azotismo con la Secretaría de la Mujer y la Ley de Trata ha intentado como utilizar un poquito, ¿no? Porque tampoco es que se esfuerza demasiado, pero sí como bandera y como bastión esta problemática, cuando en realidad en la práctica concreta, institucionalmente, incluso discursiva e ideológicamente, nada tiene que ver con la lucha de nosotras las mujeres hacia este tipo de problemáticas. Así que las acompañamos en la sensación y en el sentimiento también de lo que implica tener este paralelismo. Bien, y bueno, mencionar algo último, que en realidad no me acuerdo con precisión cuál es el organismo que salió hoy con cifras de femicidios a nivel nacional, y que en todos, no es casualidad, en todas las provincias anuncia pocos femicidios, y en el caso de La Rioja nosotros no tenemos 0 femicidios. Denunciar también eso, que bueno, si no hay una, si no existe la violencia institucional, ¿qué es eso? Claro. Terrible negarnos. Claro, que esté negada, invisibilizada incluso a nivel cifras, una problemática tan sensible como es las mujeres que son víctimas de femicidio a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que sea una convocatoria importante, como lo hemos, como creemos que va a ser a lo largo y a lo ancho del país. Así que muchísimas gracias.